FM 99.7, Che Barracas. Estación Latinoamérica, otro bloque para seguir hablando con Lean. Sí, y para empezar y que no nos quede después para el final como el bloque anterior que a las apuradas comentamos, Lean, contanos bien de la presentación del viernes. Bueno, el viernes vamos a presentar el libro Kurdistán Crónicas Insurgentes ahí en el bar de la Dignidad, Aguirre 29. Es a media cuadra de la estación Ángel Gallardo de la línea B del subte. Vamos a estar con Alejandro Haddad, con Carlos Aznares, que va a coordinar la presentación. Carlos es director de Resumen Latinoamericano, también es un periodista que sabe muchísimo sobre Medio Oriente, vivió allá varios años y bueno, es una persona que sabe mucho. Y va a estar Mehmet Ali Dogan, con quien yo viajé a Kurdistán, que él es antropólogo y documentalista. Y bueno, vamos a pasar el documental este que hizo Ale, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero... bueno, y vamos a estar ahí para que... También va a haber compañeros de Ascapena, me dijo Carlos, que van a ir a hablar también un poco de la problemática que vive Euskal Herria. Así que están todos invitados a las 7:30 ahí en los ciclos que hace Resumen el Latinoamericano, que llaman La Taberna Vasca. Vamos a estar presentando el libro para que lo conozcan y para que pregunten sobre Kurdistán. Ahí estaremos. Y entonces, pero para profundizar un poquito ahora, cuando terminábamos de charlar en el anterior bloque, hablamos un poco del apoyo civil que tenía y te quería preguntar sobre eso. Digo, 40 millones de kurdos dispersos en 4 países, sin muchos el reclamo en el exilio por también. Mucho en el exilio, sin el reclamo de un Estado. ¿Cómo es la relación de toda esa población con el núcleo de guerrilla de miles y miles, como decía, de gran poder de movilización, gran apoyo? Pero eso, bueno, profundizar en esta idea del gran apoyo de la población. Bueno, civil. Un poco les comentaba lo de Turquía, ¿no? Donde ahí hay una experiencia institucional, si se quiere, porque manejar casi 100 alcaldías es un número, y ahí en la montaña, y también hablándolo con la gente ahí de los campamentos, y también hablándolo en algún momento con Alejandro, bastante, porque él estuvo ahí en el Kurdistán turco, decían que ahí también se ven las contradicciones, ¿no? Porque el PKK, si bien tiene la guerrilla, tiene su parte civil, y hasta se quiere eso, institucional. Y lidiar con lo institucional no es fácil a veces para ellos, porque tenés que manejar, tenés que entrar en el sistema que te, en el caso de Turquía, te presenta el gobierno turco, donde vos participás, tenés participación política, pero a su vez tenés una represión muy fuerte. Claro. Hay que acordarse que el PKK tiene diputados y hasta alcaldes presos. Son electos por el pueblo. Son presos políticos, básicamente. Y son presos políticos, y la cantidad de presos políticos que hay en Turquía es mucho. Pero también nos comentaban ahí que ellos daban el ejemplo, que dice, sale la orden desde la montaña y cuando llega a la ciudad ya se llega diferente. Como diciendo que es una de las grandes contradicciones, porque también hay alcaldes kurdos que han entrado, recordemos que el PKK, en las regiones donde está, el partido político legal tiene otro nombre, no es PKK. Y tiene, bueno, muchas prohibiciones sobre esos partidos políticos. Entonces, en el caso de Turquía sucede esto, que lidiar con la burocracia, lidiar con la institucionalidad burguesa, si se quiere, no es fácil tampoco para ellos, porque tienen que aplicar esa ideología que es confederalismo democrático frente a un sistema represivo que los reprime y es claro, y también sobre todo un andamiaje institucional que está hace 100 años ahí. Claro, porque los espacios donde tienen estas alcaldías no son espacios que manejan, digamos, sino que son gobierno o tienen, pero no pueden implantar el sistema. No de una manera plena, como ellos dicen que lo están haciendo en Siria, que ahí sí, porque hay una autonomía de hecho. En Siria, recordemos que hace 2 años, 2 años y medio, el gobierno de Bashar al-Assad retiró al ejército, y la defensa del norte de Siria la hace directamente la guerrilla contra Al-Qaeda, contra el Frente al-Nusra o contra el Ejército Libre Sirio, que son los grupos terroristas y mercenarios que están operando ahí en Siria. Y por lo que uno leyó, por lo que habló en su momento con los compañeros ahí en Kurdistán y por las informaciones que uno llega, en ese norte de Siria sí se está aplicando esto, donde igual tiene una particularidad, porque al comenzar la crisis en Siria, cuando ellos dicen que declaran su independencia o su fecha patria es cuando ellos toman el control del norte de Siria. El PKK es el partido mayoritario, es el partido que dirige, pero a su vez permite que haya otros partidos kurdos, como antes no sucedía eso. Recordemos que en Siria hay un Frente Nacional que gobierna, que está integrado por 9 partidos políticos, pero no había hasta las últimas elecciones partidos de oposición. Cuando comienza la crisis en Siria, Bashar al-Assad legaliza a los demás partidos, nosotros tres queremos armar un partido, lo armamos y nos presentamos. Y lo que decía es que si bien el partido del PKK dirige el norte de Siria, a su vez permite, y hay varios partidos políticos pequeños que responden o al gobierno del Kurdistán autónomo en Irak, o responden a Turquía, o responden al expresidente de Irak, Talabani, pero participan. Y entre todos esos partidos han formado una especie de como congreso de partidos para dirigir ahí. Por supuesto la dirección la lleva el PKK, pero también es una particularidad de la guerrilla, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados, sobre todo acá en América Latina, después de lo que fue la Revolución Cubana, los intentos revolucionarios acá en América Latina a través de organizaciones armadas, que era llegar al poder y se dirigía desde ahí por diferentes razones, no digo que ni que esté mal ni que esté bien, pero se hacía así. Y el PKK tiene esa particularidad, creo que también tiene que ver con su concepto de confederalismo democrático, que entre otras cosas tiene muy presente que en el caso de Medio Oriente ni son todos árabes ni son todos musulmanes, sino que hay pueblos diferentes como los azeríes, como hasta los armenios, que conviven ahí, y eso se tiene que respetar. Así que un poco en la cuestión civil es eso. Y sí se ve, también fue muy fuerte hablar con las Madres por la Paz, que es un grupo que está en Turquía principalmente, y ellas, cuando las entrevistamos, las Madres por la Paz, para hacer un paralelismo, serían como las Madres de Plaza de Mayo acá, tienen sus hijos muertos o presos o familiares que están presos o muertos por la represión, sobre todo del Estado turco. Y cuando ellas hablaban, contaban sus historias, sus reclamos, y siempre hablaban mucho de Ocalan, que ellas hablaban de que era necesario entre Turquía y la guerrilla una negociación de paz, unos acuerdos de paz, pero ellas ponían siempre, hasta que Ocalan no lo liberen, esto no se va a poder lograr, porque es nuestro, no decían es nuestro dirigente, pero lo dejaban entrever. Así que en organizaciones de este tipo el PKK también tiene bastante llegada y tiene un trabajo de más de 30 años, eso hay que reconocerlo, ¿no? Sí, pienso en Ocalan, una figura que, como decís, con mucho arraigo en la población, preso hace ¿cuánto? Más de 10 años. Hace más de 10 años. ¿Qué nivel o posibilidad de comunicación sigue teniendo este líder en el preso y fuera del país con la guerrilla, con la población? Mira, hasta hace un tiempo atrás Ocalan estaba incomunicado. Él, recordemos, está en una base militar turca en una isla, hasta hace poco tiempo solo, preso. Ahora Ocalan está recibiendo visitas, sobre todo de diputados kurdos de Turquía y de algunos dirigentes, pero son y sus abogados también creo que están yendo ahora, pero son comunicaciones es cuando van, uno puede ver que sale un mensaje de Ocalan. Creo que también lo que me impresionó mucho allá, y tal vez tenga que ver con esto, es la convicción, ¿no?, de los guerrilleros y las guerrilleras. Y de la dirección de la guerrilla, nosotros por suerte pudimos estar con 3 de los comandantes máximos de la guerrilla. Uno de ellos era el comandante que estaba a cargo de toda la guerrilla kurda, el segundo Ocalan. Y creo que tienen muy muy clara su ideología y su línea política, y no dependen de que si Ocalan dice sí o no, porque está en una situación, no crítica, pero está casi incomunicado. Así todo, la guerrilla tiene una flexibilidad muy grande y sabe leer muy bien lo que sucede en Medio Oriente. Esa es otra característica que tiene el PKK. Según la situación en cada región, ellos toman una postura, ¿no? No es que pase lo que pase, ellos siguen con su misma línea. Y esto no quiere decir que bajan las banderas o que sus reivindicaciones las venden o las cambian o que su raíz de izquierda se pierde, no. Eso es una característica interesante tanto del partido como de la guerrilla, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta, así como te dije recién, que me interesa como la, no sé si por ahí tiene mucho en común, pero me parece como que son dos pueblos oprimidos y justamente hoy lo que está muy... Sería como hacer un paralelismo a mi criterio de los movimientos sociales de Latinoamérica. Bueno, ¿qué podemos decir en de analogías o diferencias entre lo que es la lucha kurda, de los pueblos kurdos, y la lucha palestina, digamos? Sí, luchan por la liberación del pueblo. La diferencia es esto, que el PKK no... Si bien el pueblo palestino está reclamando un Estado, que en su momento, Estado y territorio, ¿no? Que en su momento fue real y ahora ya no porque Palestina no tiene ni Estado, el PKK no busca crear un Estado kurdo, sino las autonomías en cada una de las regiones donde está, que hablábamos al principio. Sí. Esa es como la diferencia también con el pueblo vasco, ¿no? Que reclama un Estado vasco. Bueno, el PKK no lo reclama ese Estado. Y después la lucha es similar porque luchan contra, en el caso de los palestinos, contra un ejército de ocupación, contra un gobierno opresor, sea Netanyahu, sea Shimon Peres, sea Olmert, o sea el que sea que dirija ahí en Israel. Y ellos, el Estado este represor es Turquía, es el Estado más fuerte. En Irán... la situación con el gobierno iraní o con los gobiernos iraníes, la revolución islámica es bastante diferente porque hay una calma grande, no hay problemas de enfrentamiento, nada. La población kurda en Irán es mucho más pequeña. Y a su vez en Irak, en el momento que estuvimos nosotros, había hacía como 2 o 3 años que ya había como acuerdos de hecho de que no iba a haber enfrentamiento entre los ejércitos iraquíes y la guerrilla. Igualmente, cuando hablo del Estado turco, cuando llegamos al primer campamento, lo primero que me dicen es, hace 6 meses bombardearon, y no fue la aviación iraquí, sino la aviación turca. Sí. Te avisamos, por si te querés volver, te decimos que la situación es esa, que llega Al-Qaeda. Esas fueron las dos advertencias que me dijeron, o puede bombardear en la aviación turca o puede llegar Al-Qaeda. Bueno, ahora me quedo más tranquilo, dijiste. Sí. Pero bueno, esa es capaz que la diferencia a grandes rasgos. Después la lucha es eso, es la misma, si bien hoy en Palestina la resistencia la encabeza una organización islámica como Hamas, y el PKK es un partido ateo, sí, y es muy crítico al islamismo político, en todas sus variantes, desde tal vez este islam que estábamos hablando del Estado Islámico de Irak y el Levante, que es ortodoxo, represivo, hasta la Revolución Islámica de Irán, que si bien hay una relación de paz, ellos saben que el islamismo no comparten eso y lo critican, pero como te digo, tienen una capacidad muy grande para definir política según la situación, y ellos saben que en ese momento el presidente de Irán era Mahmoud Ahmadinejad, y ellos decían que reconocían este antiimperialismo que tenía Ahmadinejad, esta confrontación con Estados Unidos e Israel, ¿no? Así que es un poco esa. Lian, ¿estás pensando en volver? ¿Cómo quedó tu relación con Pakistán más allá de este gran aporte que es con Pakistán? Con Irak. No, bueno, sí, esa uno tiene ganas de volver porque la experiencia es impresionante. Claro. Es humanamente, uno, porque nosotros nos ponemos a hablar de política todo el tiempo y hablamos de política, pero que vos estés en un campamento de la guerrilla en Irak y saques el mate y te pongas a tomar mate, y venga un guerrillero y te dice, mi familia en Siria toma mate también, y se ponga a tomar con vos, es como muy fuerte, digo, esto que decíamos fuera del aire, que vos llegues a un campamento y que lo primero te pregunten, ¿vos a quién preferías, Messi o a Maradona? O que se te enoje un guerrillero porque Maradona se fue a vivir a Dubái, ¿cómo puede ser que se va a vivir a una monarquía? Y otro guerrillero venga y te diga, no, pero Maradona es un hombre que nació en la pobreza y siempre representó al pueblo, que está bien lo que hace. Digo, esas cosas, si bien uno está todo el tiempo hablando de la situación geopolítica y esto que el otro, son las más ricas, ¿no? Y te queda... Y es muy fuerte estar, bueno... Creo que en la insurgencia en Colombia pasa lo mismo. Todos los guerrilleros o guerrilleras tienen un familiar muerto o preso, o muerto o preso, digo. Uno o varios. Sí. Y bueno, la mayoría de los comandantes con los que estuvimos, todos tuvieron 10 o 15 años presos en Turquía, ¿no? Gente que tiene una vida muy, muy dura, y es muy, muy lindo ver cómo llevan la lucha adelante con tantos muertos en el camino, ¿no? Ellos tienen esta expresión de que me la dijeron ahí. Ellos cuando se saludan se dicen hasta luego, pero ellos te dicen, nosotros nos decimos hasta luego, pero sabemos que esto puede ser hasta siempre, porque tal vez no nos vamos a volver a ver. Y es, son cuestiones que, no sé, cuando ahí en el último campamento estuvimos, había unos guerrilleros que se iban para Siria, y cuando se despiden así, se ponen todos en fila los guerrilleros, entonces cada uno de los que se va les va dando la mano, y tal vez a los que con los que tienen una relación más de amistad se abrazan, y es como muy emocionante, porque esa gente se va a combatir, y tal vez no, no, sabe si vuelve. No saben si vuelven. Y esas cuestiones, como persona y como periodista, uno tiene ganas de estar otra vez ahí, porque... Digo, no, no escribís nada más sobre política dura, claro. No, no, poder, está bien que yo necesitaba traductor, porque aparte no caso una de inglés, y pero así todo, digo, yo me pasé horas con uno de los guerrilleros que me enseñó a escribir, claro. Poquito, las palabras así básicas como para comunicarme, y él me pedía que yo le enseñe castellano, digo, esas cuestiones son, valen oro, porque también te dan una idea de la humanidad de esa gente, ¿no? Uh-huh. Porque no es nada más una... un hombre, una mujer con un fusil, como a veces se piensa que son todos árabes y están todo el día enojados y son todos medios locos, no, nada que ver, gente que tiene unas convicciones muy claras y que no están luchando por algo malo, digo, están luchando por la liberación de un pueblo, con unos valores muy como muy ricos, ¿no? Esta cuestión de que ellos te explican que ellos la necesidad de vivir en comunidad para salvar al mundo, digo, no son Greenpeace. Es una guerrilla que está diciendo la única forma de, como dicen ellos, derrotar a la modernidad capitalista es viviendo en comunidad y concibiendo el mundo de otra manera, organizarlo de otra manera, porque el mundo no resiste más esta dinámica de frenética del consumo y de la locura. Entonces, tal vez eso sí, gana tener. Si me dicen, me voy mañana otra vez y espero que en algún momento pueda volver también, porque... periodísticamente, viste, uno que es medio como un obsesivo el periodismo, es como un lugar único para estar trabajando, es de demasiado... Yo después de que salió, creo que a Ale le pasa lo mismo con el libro, después que salieron las crónicas, todo, y veía, y claro, vos después ves cuando ya está publicado, estás contento y decís, po, me quedan un montón de cosas afuera, pero cuestiones de esta que te digo, de cómo dos guerrilleros se van a estar, discuten una hora porque si Maradona está bien que se vaya a Dubái o si Maradona no... La cuestión esta que te preguntaban todo el tiempo por el presidente Chávez, preguntaban mucho, muy muy preocupados por la, en ese momento el presidente vivía todavía, por la salud del presidente. Entonces, es como esas cuestiones. Y nada, después te despertás a la mañana y estás durmiendo en una tienda de campaña, te tratan eso. A mí en un momento tuve que hablar con el Mehmet, que fui, que era que mi traductor y que estaba ahí. En un momento le dije, mirá, primero decirle que no me den más de comer, porque yo voy a salir rodando, todo el tiempo me traían comida. Y después, claro, no, como que estaban alucinados que había un argentino ahí, viendo cómo funcionaba eso, y claro, te traen todo, te dan té, toman mucho té allá, y terminás de comer y no te dejan ni levantar el plato, y también le dije, bueno, que la corten con esto, porque no puedo hacer nada, ¿no? Pero esas cosas son, más allá de la cuestión política, o también son cuestiones políticas, ¿no? Sí. Cómo ellos se organizan y la concepción que tienen de vida, o ver cómo a la noche se juntan todos a cantar, o hacer actos culturales, y vivir esa... Está bien que Irak es la retaguardia de la guerrilla, y tal vez ahí la vida es un poco más, más tranquila. También hablaba con algunos guerrilleros y guerrilleras que habían combatido en Turquía y decían, nosotros en Turquía tenemos que estar todo el tiempo con la espalda en la montaña y atentos todo el tiempo, porque ahí hay una situación de guerra permanente contra nosotros. No, él me decía, no podemos estar tan tranquilos como acá. Pero bueno, ahí en el Kurdistán iraquí, en Kandil, fue eso. Y después también, bueno, estar en Medio Oriente, ¿no? Que para colmo a uno le gusta el tema, poder ir allá y ver y estar en las ciudades iraquíes donde estuvimos también, ver un poco Irak, digo, cuando andábamos por la carretera, un país que es una potencia petrolera, que tiene muchísimas cosas, casi no tiene carretera, y es muy fuerte ver eso, porque andás por carretera, camino tierra, carretera, no sé, para ir de Erbil, que es la capital del Kurdistán iraquí, hasta Sulaimaniyah, era un complicado. Claro. Complicado porque no había, no era todo carretero. Y vos decís, ¿cómo un país como esto, en una zona como esta, no tienen carretera? Y vos llegás a Sulamainilla, ni que hablar en Erbil, y ves unos edificios terribles, como si fuera Dubái. Y no ves tal vez la pobreza que uno está acostumbrado a ver en América Latina, pero sabes que hay unas diferencias abismales. Claro. Y no toda la gente vive en esos edificios así palaciegos que ve. Así que no, sí, si me invitás, Pancho, vamos. Vamos, todo Che Barracas. Pero si va, yo me sumo, eso seguro. Bueno, cerramos ahora con Lean también. Muchísimas gracias por haber venido de nuevo. Y vamos a un temita y después seguimos con más. FM 99.7, Che Barracas.